acaba de una vez, rómpeme el alma, termina de una vez con esta historia. Me dices que te vas y das la espalda y me cierran las puertas de la gloria. Acaba de una vez, rómpelo todo. Me ves aquí de pie, pero estoy muerto. Sin ti voy a quedar de nuevo solo, perdido como un ciervo en el desierto. ¿Por qué volví a querer si había jurado jamás enamorarme, nunca, nunca? Siempre que di mi amor me lastimaron. Amar decentemente no resulta. Nunca creí de ti que fueras mala. Eras una mujer tan diferente. Con lo que ya te di, compra una daga y acaba con mi amor, pero de frente. Mala, mala, eres tan bonita, pero mala. Eres tan bonita, pero mala. Nunca creí de ti que fueras mala. Eras una mujer tan diferente. Con lo que ya te di, compra una daga y acaba con mi amor, pero de frente. Mala, mala, eres tan bonita, pero mala. Eres tan bonita.